Amigos, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo nuestro último programa de Veracruz, Tierra de Migrantes, del mes de noviembre. Tranquilos, comenzamos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes, el último programa del mes de noviembre. Estamos escuchando en el fondo la melodía de... ¿Estamos escuchándola? Sí. Estamos escuchando la melodía de Kevin Anderson. Esta melodía nos habla de la juventud, la niñez, la infancia, la adolescencia, la vida misma en sí. En otras palabras, no desperdiciarla. Eventos pasados, eventos futuros, eventos actuales, dejarlos fluir. En otras palabras, simple y sencillamente, no desperdiciar cada minuto, cada tiempo de nuestra existencia. En compartir, en sonreír, en dar, simplemente en buscar armonía. Desde el buenos días hasta el buenas noches, siempre estar compartiendo. Y en ese sentido, la Universidad Veracruzana, a través del programa Veracruz Tierra de Migrantes, sigue poniendo sobre la mesa todo el esfuerzo, los trabajos que resultan de las investigaciones, los diagnósticos, los talleres, reuniones con padres de familia, con migrantes, con niños migrantes, con quienes estamos día a día en zonas indígenas, zonas rurales, zonas urbanas, y cuyo sentir, en otras palabras, su voz, la registramos acá, en estos papeles. Papeles que ponemos sobre la mesa de quienes toman decisiones. Y quienes lamentable y vergonzosamente hasta el día de hoy, en el estado de Veracruz, no tomaron en cuenta. Como dicen los chavos, no pelaron los diagnósticos que pusimos sobre la mesa del gobierno estatal saliente. La esperanza está ahí. Ahí está la esperanza de que el gobierno entrante considere lo que las personas sienten, viven, hacen y proponen. Lo consideren para diseñar las políticas públicas, los programas sociales que necesita Veracruz. No se trata de imponernos políticas o perspectivas, acciones o proyectos. Se trata de construirlos juntos. Personas, servidores públicos, niños, niñas, adultos mayores, todos. Todos construirlos. Bien, terminamos de escuchar a Kevin Anderson y regresamos con Susana Castillo, quienes va, como siempre, a compartir sus cápsulas migratorias. No sin antes decirles lo siguiente. Niños, niñas que hoy están de vacaciones por ser día, vamos a poner una rifa con la melodía de Navidad por lo siguiente. Niños que se encuentran y niñas que están por ahí escuchándonos, porque también tenemos fans infantiles de Veracruz, Tierra de Migrantes. Mucha atención. Llámenos. Tres niñas o tres niños que nos llamen, quiero que se lleven una cajita. Escuchen esto. Una cajita con tres paquetitos de maíz palomero. Orgánicas. naturales para ustedes. Y van a estar acompañadas de esta otra cosita. Los famosos y riquísimos cacahuates enchilados, caseros, que logré conseguir por ahí. Entonces, tenemos una cajita de palomitas orgánicas con su bolsita de cacahuates enchilados. Una, dos, tres. Tres cajitas. ¿Qué es lo que tiene que hacer simplemente? Hablarnos y decir sencillamente por qué escuchan Veracruz, tierra de migrantes. Es todo, es todo. Y si alguien dice por ahí todavía tiene más energía, que nos diga brevemente cuál es la historia del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. En otras palabras, ¿por qué en Estados Unidos cada tercer jueves las familias se reúnen y agradecen en la mesa y cortan un pavo enorme acompañado con salsa de arándanos, papas, camotes y demás? ¿Por qué lo hacen? Vamos, entonces los espero. No se preocupen, llámenos para decirnos por qué les gusta Veracruz, tierra de migrantes. Y si todavía recuerdan por ahí de historia de Estados Unidos, díganos por qué se celebra el Thanksgiving o qué significa eso. Susana Castillo. Buen día. Hay que aclarar que las palomitas son para microondas. Ah, perdón, entonces, son para microondas. Por ejemplo, en casa no tenemos microondas, así que las tenemos que hacer en otro lado en caso de que quisiéramos participar, pero bueno, piensen en ello también. Ok, estaba escuchando la musiquita de Navidad. ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Gaby, súbele por favorcito tantito ahí a la bocina. Nos escucha. Bien, musiquita de Navidad. Llámenos, por favor, aquí al 18 818 0923. Es línea directa para que participe con nosotros y los vamos a escuchar aquí en vivo. Los niños que nos hablen van a ser escuchados en todo el mundo, incluso en otros universos donde hay internet. 818 0923. Niños, llámenos por favor, porque sabemos que hoy es un día libre para ustedes. No tienen clases por los famosos consejos técnicos de las escuelas. Llámenos, niños, llévense esto. Sencillo. ¿Por qué me gusta escuchar Veracruz, tierra de migrantes, cuando hay consejos técnicos en la escuela y no voy a clases? Y si recuerdan por ahí, rapidito, ¿qué es el Día de Acción de Gracias? ¿Por qué en Estados Unidos las familias comen pavo en noviembre? Fuerte abrazo y nos vamos con, por supuesto, Susana Castillo. Buenos días. Pues, gracias por escucharnos, por el espacio. Y el día de hoy vamos a platicar rápidamente de cómo está en este momento la caravana migrante en Tijuana. ¿Cuántas personas están hacinadas en albergues aproximadamente? Hay 8,500 personas. Ya creció muchísimo. Sí. Empezamos con 3,000, después 4,000. La semana pasada eran 3,000. Sí, en menos de una semana ya llegamos a 8,000. Así es. Bueno, sí, para el jueves de la semana pasada apenas casi se llegaban a los 2,000. Para el viernes aumentó a 3,000. Ahora son 8,500. Y pues están denunciando falta de condiciones de higiene y también se están advirtiendo posibles riesgos de enfermedades. Entonces, el Polideportivo Benito Juárez, que fue el espacio que se les habilitó para que llegaran, como ya si fuera la USBI de Jalapa, así enorme, ¿no? Como enorme. Si fuera la USBI. Así es. Y bueno, están en este momento ahí, o están en Tijuana, esperando, pues, o tienen la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas ya se pronunció al respecto, ya recordó, ¿no? Con un recordatorio de que tienen derecho a solicitarlo. Claro. De que es un derecho solicitar asilo a una nación cuando tu vida corre peligro. Y le recordó a México y a Estados Unidos. Así es. Que en la constitución de ambos países y de la mano con acuerdos internacionales, Estados Unidos y México tienen eso en sus leyes, el ofrecer el asilo, ¿no? Así es. Y bueno, los funcionarios fronterizos estadounidenses dicen que los migrantes van a tener que permanecer en México durante muchos meses antes de que puedan presentar su petición de asilo a las autoridades. Mientras tanto, bueno, ya vimos también lo que se suscitó el fin de semana de policías el domingo, reprimiendo, policías estadounidenses, exacto, reprimiendo con gases lacrimógenos a los migrantes que intentaron cruzar. Y bueno, la situación todavía, o sea, no se puede hablar de que esté controlada, estable, al contrario. Ya iniciaron una huelga de hambre en la madrugada de jueves para viernes. Ya iniciaron un grupo de hondureños una huelga de hambre para pelear por este derecho de asilo y pues llamar la atención mediante esta acción de la huelga de hambre, para ver si de esta manera las autoridades de migración, tanto de México como de Estados Unidos, agilizan pues su trámite. Los trámites. Así es. Y esto contrasta también con otras noticias, por ejemplo, de que esa noticia de que ya va un buen número, un centenar de migrantes solicitó su repatriación voluntaria y que fueron enviados por el gobierno mexicano en avión, incluso se ven ahí. O sea, de ahí mismo, quienes están en los albergues en Tijuana, hondureños, ya le pidieron al gobierno de México también, abrazando ese derecho que tienen de regresar voluntariamente a su país. El gobierno mexicano ya intervino para apoyar su repatriación de la mano con las autoridades hondureñas. Sin perder de vista que la Secretaría de Gobernación declaró hace un par de días que estaban en proceso de ser deportados varios hondureños, quienes el domingo pasado saltaron las cercas de la Policía Federal Mexicana y a su vez pues intentaron cruzar el muro de Estados Unidos. ¿Los va a deportar a estas personas? No porque hayan intentado cruzar el muro de Estados Unidos, sino porque, de acuerdo a la declaración de la Secretaría de Gobernación de México, no acataron las leyes de respeto a los límites fronterizos. Es decir, los muros que puso el gobierno mexicano eran para decirles: hasta aquí es donde les permitimos estar tranquilamente. Si ya saltan este espacio mexicano, pues incurren en una violación, ¿no? Pero aquí la pregunta es: ¿realmente les informaron a esta población hondureña y quienes estaban ahí que este muro mexicano estaba vigilado y cuidado por unas leyes y quienes trataran de saltarlo iban a tener una sanción o ser deportados en su caso de ser inmigrantes? Yo tengo mis dudas al respecto. Sí, no tenemos certeza acerca de ello, porque además de la vigilancia habitual, pues había todo un operativo, un comando de área que estaba alejado a cientos de kilómetros del lugar del cruce. Así es, porque es la primera vez, Susana, que se escucha que el gobierno mexicano deporta a unos migrantes quienes están no mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos, alemanes, rusos, chinos y demás, que están a un pasito de cruzar Estados Unidos y de repente saltan el muro mexicano. Y es la primera vez que escucho que los deportan. Esto tiene un fin político, ¿no? Estar sirviendo, por supuesto, de hacerle la chamba sucia a Estados Unidos, está regresando a los hondureños, ¿no? Sí, eso pareciera. Porque sí, pareciera, en otras ocasiones se han tenido noticias, ¿no?, de gente que cruza rapidísimo y se regresa y todo. O llega diciendo: vengo a pedir asilo porque mi vida está en peligro, y lo tienen que recibir. Sí. ¿No? Pero en este caso, bueno, se habla de 46 personas que lograron romper pues este cerco. 46 migrantes que fueron los que treparon el muro y pudieron entrar a territorio estadounidense, que serían los deportados. Que tú mencionas. Claro. Y bueno, pues esto es algo que está en desarrollo. Todavía no podemos pues dar algún panorama. No lo tenemos todavía muy claro qué es lo que va a suceder. Lo que sí es que, como bien comentabas al inicio del programa, pues estamos a unas horas de que cambie la administración federal, y pues le corresponderá al nuevo presidente, a su gabinete, a los funcionarios, pues resolver o atender por lo menos esta problemática. Y también les quiero platicar rápidamente que ayer, bueno, esto es ayer se presentó un documental de Alejandra Islas. Ándale, antes de entrar con el documental, nada más para recordarles a nuestros radioescuchas que también nos pueden enviar WhatsApps al 2281-040477. Hoy está fácil. 2281-040477. También por este número de WhatsApp pueden participar en la rifa de sus palomitas y sus cacahuatitos orgánicos, ¿de acuerdo? Repitiendo, 2281-040477. Mándenos sus WhatsApps diciendo todo lo que gusten a Veracruz, tierra de migrantes. Pues sí, les comentaba rápidamente que ayer en la Universidad Veracruzana, en el aula Clavijero, que está ubicada muy cerca aquí de Radio B, en la calle de Juárez, en el centro de Jalapa. ¿Dónde está la prepa Juárez? Junto. Se presentó un documental de Alejandra Islas que se llama El Albergue. Es un documental sobre historias de migrantes que ella grabó en el albergue del padre Solalinde. Un amigo que es de. Dice que ya no tenía ni idea de. Nunca había trabajado con. Ya. Un tema de migrantes. Y se involucró en el mismo porque un amigo le habló. Gracias, de Betty, la. Por la nota. De la labor que se realizaba en, o que se realiza en este albergue, Hermanos en el Camino. Y ella fue para allá para enterarse de cómo era la dinámica del mismo, entrevistar al padre, entrevistar a los migrantes, y realizó este documental que se puede ver en línea en una página que se llama Filming Latino. Es como un Netflix, pero de puras películas mexicanas y latinoamericanas. Filming Latino, www.filminglatino.mx, El Albergue. Y bueno, ya lo podemos descargar, ver. Se puede ver, nada más que tienes que estar suscrito. Te dan una. Tienes que pagar mensualmente la suscripción, pero también creo que hay una promoción así de que te puedes suscribir durante un mes. Es un mes gratis y pero puedes. Pero estamos ahí viendo que, a diferencia de Netflix, donde proyectan ciertos documentales violentos y demás, este de. El que mencionaste, ¿cómo se llama? El Albergue. No, el Nindin Latino. Ah, Filmin. Filmin Latino. Bueno, se está proyectando a través de documentales o series, realidades que vivimos las personas latinoamericanas, ¿no? Así es. Y de otra forma, es otra forma también de decirle a quienes toman decisiones políticas: oigan, vean estos documentales. Es lo que estamos viviendo aquí en las favelas en Brasil, aquí en la Sierra de Songolica, en Veracruz, acá en Guatemala y demás, ¿no? Así es. Este documental es del año 2012, pero lo que ella comentaba ayer en la presentación del evento, que fue en el aula Clavijero, y nuestro compañero de prensa UV, Carlos Hermida, nos pasó el dato, ¿no? Que ella comentaba que pues aunque es un documental que ya tiene 6 años, ¿no? Se realizó en 2011-2012. Está muy vigente el tema y precisamente puso en la mesa la cuestión de lo que está pasando con la caravana. Y no olvidemos que migrante. En ese año, 2012, bajo la administración duartista, acá en Veracruz, la migración centroamericana vivió, bueno, sigue viviendo momentos crueles, difíciles y violentos, pero vivió momentos extremadamente difíciles. Así donde es. El padre Solalinde jugó y sigue jugando un papel fundamental para la defensa de los derechos, ¿no? Tanto así que en algún momento el padre Solalinde tuvo que salir del país un par de meses, si lo recordamos, ¿no? Así es. Amenazado y demás. Sí, y bueno, pues ojalá podamos verlo. Ayer se proyectó gratis aquí en la UV y pues, el albergue. En un espacio. Híjoles. Ad hoc para ello. Alejandra Islas, a ver si la contactamos en algún momento a través de Ricardo Bennett, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ricardo Bennett, por cierto, Ricardo Bennett, le voy a hacer un reclamo. Me debe, él me dijo que me iba a presentar esta, a ver, niñas, niños que me escuchan, No recuerdo el nombre, pero... Lucy Liu. Sí, ¿verdad? De Los Ángeles de Charlie. De Los Ángeles, la película Los Ángeles de Charlie. Hay una agente de esas tres chicas de Ángeles, una chinita con rasgos orientales. No recuerdo cómo se llama. Lucy Liu. ¿Cómo? Lucy Liu. Lucy Liu. Y él me dijo, pero no te preocupes. Es estadounidense. ¿Y qué? No, digo que sí tiene rasgos orientales, pero es estadounidense. No, él me dijo, yo te la voy a presentar, porque Ricardo Bennett trabajó con ella en una película. Sí, tampoco recuerdo el nombre. La dirigió. Entonces, fue director de una película internacional, se proyectó en Hollywood y demás. Y Ricardo Bennett me dijo, no te preocupes, Carlos, te presento a Lucy Liu, es una chica muy agradable, muy todo. Y creo que le encantan los mexicanos. No, es cierto. Es una película que se llama Nómadas. Y precisamente habla también, aborda el tema de la migración también. Así es. Entonces, pues ya ni modo, Carlos. Bueno, tengo la esperanza. Todavía te la pueden presentar. Sí, diciembre más estoy bajando de peso, a ver si sí me la pueden presentar. Bueno, pues ya, ¿ya? Escuchamos. Ay, pronto. Qué mala onda que te vas, como dicen los chavos. Nos preguntan por acá, por WhatsApp, ¿cuál es la melodía que está de fondo con Susana Castillo? Es una melodía de Tony Anderson, se llama Dreams and Visions. Sueños y visiones y demás. Tony Anderson, pueden buscarla en internet. Tony Anderson, como suena, con Y, Tony Anderson. Dreams and Vision es una melodía fantástica. Nos llena de misticidad y demás. Fantástica. Fantástica. Chucho se ríe con eso. Susi, no te vayas, sigue con nosotros aquí en Veracruz, tierra de libertad. Bueno, estaré. Vámonos, ¿qué te parece, Chucho? Buen día. Vámonos con la rola de. La primera que pusimos de Kevin Anderson, Youth is Wasted on the Young. Ándale. La juventud es desperdiciada por los jóvenes, ¿no? Nos vamos con ella y regresamos para continuar con nuestra agenda y decirles quiénes nos están llamando para la rifa. Ya tenemos aquí a nuestra amiguita Aide Guadalupe Álvarez. Vamos a platicar. ¡Ew! Ya la perdiste, Laura, no te preocupes. Bueno, mientras tanto, le doy un abrazote aquí a Susi Castillo. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros como siempre. Igualmente. ¿Sale? Gracias, bueno, síganos llamando. No se les olvide, niñitos, amiguitas, amiguitos. Llámenos, por favor, al 818-0923 para que salgan al aire su voz. No olviden, niñas, niños, llámenos al 818-0923. O también envíenos sus WhatsApps al 2281-0404-77. Llámenos y escríbanos lo que gusten, lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Regresando de esta melodía, vamos rápidamente con los comentarios de nuestra amiguita Aide Guadalupe Álvarez, quien hoy no tuvo clases y está en casita escuchando Veracruz, tierra de migrantes. Sí, qué chido que está ahí, es mi amiguita. Es que Tlacuache Fronterizo se mete y demás. Tlacuache, todavía no es tu turno. Recuerda que en diciembre grabaremos algunos programas contigo. Ah, mole, hasta diciembre. Pues ya mañana es diciembre, Tlacuache. Ah, sí, cierto, ok. Vámonos con esta melodía. Bien, gracias, Chucho, gracias. Bueno, nuestra amiguita Aide nos dice lo siguiente. Dice que escucha el programa Veracruz, Tierra de Migrantes, porque le gustó el tema de migración y porque tiene a muchos seres queridos fuera del país, de este México bonito. Y dice que lo del Día de Acción de Gracias se festeja en Estados Unidos precisamente para agradecer por las cosechas que los campos agrícolas de Estados Unidos les dan a los norteamericanos. ¡Claro! ¡Claro que sí! Vamos a darle un fuerte abrazo, un fuerte saludo aquí por esta respuesta. Aide, vamos a hacer algo. Ya son para ti esta cajita de palomitas orgánicas para microondas y la bolsita de cacahuatitos con chile para ti o para los papás. También compárteles algo. Bien, ¿qué pasó, Chicho? Vámonos con la melodía. Esa preciosa melodía nos habla precisamente de esto, de no desperdiciar nuestra juventud, no desperdiciar ningún segundo para precisamente compartir con todos armonía, sobre todo eso, armonía. Bien, gracias Aide Guadalupe, ya puedes pasar, amiguita, por tu cajita de palomitas y los cacahuatitos enchiladitos. Caseros, por supuesto. Bien, vamos a comentarles rápidamente un par de... Esto sí es un anuncio porque sorprende lo que está pasando. No, no sorprende. Pero sí debemos tenerlo muy, muy, muy en cuenta y estar atentos a lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica en materia de migración día con día está cambiando. Miren, recuerdan que aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, presentamos por primera vez el programa de reunificación familiar de adultos mayores que tiene el municipio de Emiliano Zapata. Bueno, pues ayer ya salió una nota donde la Embajada de Estados Unidos anuncia cambios en el trámite para visas de adultos mayores a partir del 3 de enero del año 2019. Es decir, el próximo enero debemos estar atentos para estos cambios que está anunciando el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos tres cambios? El primero de ellos para la visa de los adultos mayores es el siguiente. Dice la nota, los adultos mayores que participen en los programas de reunificación dejarán de recibir la visa estadounidense pegada a su pasaporte. Ahora se les entregará una visa láser. Bueno, no sé si esto tenga que ver con cuestiones de seguridad o también con cobrarles más, porque la visa láser, por supuesto, que tiene un costo mayor al estampado que les ponen en su pasaporte. Bueno, el segundo de los cambios dice que las organizaciones de migrantes, los clubs de migrantes de mexicanos que están en Estados Unidos y que a través de ellos organicen con los municipios mexicanos una reunificación familiar, tendrán que formar un grupo de por lo menos 10 personas mayores y máximo 25. Dice el gobierno de Estados Unidos que anteriormente el máximo era de 18 personas por grupo. Bueno, ahora creo que está permitiendo 18, 19, 20, 7 adultos mayores más. Bien. Tercer cambio. El tercer cambio es en la ventanilla de atención para los adultos mayores. Esta ventanilla, desde que fue implementada a inicios del año pasado, atendía el primer y el último jueves de cada mes. Ahora atenderá el primer y tercer jueves de cada mes. Bueno, pues aquí está la información de los cambios que está anunciando el gobierno de Estados Unidos para tramitar la visa a los adultos mayores mexicanos. Esto a partir del 3 de enero del próximo año. Bueno, vamos a estar atentos de estos cambios. Y sobre todo en algún momento haremos la invitación a nuestro gran amigo y crítico de los asuntos migratorios de Veracruz y México, el licenciado Enrique Quintero, quien ha estado de la mano con estos programas acá en Veracruz. No olvidemos que él es el asesor principal del programa de reunificación familiar del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Bueno, ya le preguntaremos de qué se trata esto. Esto fue información de último momento que me llegó precisamente anoche. Anoche, como dicen por ahí, como nadie te pela ni te quiere, estás en la madrugada abriendo los ojos. O sea, ahí estaba la madrugada de la computadora y me llegó esta información y demás. Bien, vámonos con otra nota, por favor, porque es importantísimo compartir la información que es útil para nuestros migrantes. Tenemos acá otra nota. Ah, por cierto, hablando de los centroamericanos, me hicieron una sugerencia, no sé si fue reclamo, pero fue una sugerencia, que hablara un poquito más de también los migrantes chiapanecos, quienes, bueno, son ciudadanos mexicanos, son chiapanecos, pero debido a los eventos de violencia que se están dando en este momento en las montañas altas de Chiapas, al salir de sus comunidades y dejar todo, todo, casa, animalitos, gallinas, cosechas, y salir buscando proteger su vida, ahora, pues lamentablemente, de acuerdo a la ONU, estas personas que salen de un lugar para ir a otro buscando proteger su vida, pues se les llama desplazados. Entonces me pidieron que hablara de los desplazados chiapanecos, que es importante también estar atento al apoyo que se le da a nuestros desplazados centroamericanos que están en Tijuana, como bien lo señalaba Susana Castillo, pero que también hablemos de los desplazados chiapanecos. ¿Qué es lo que tengo que hablar de esa situación? Muchas cosas, pero vamos a hacer algo muy útil, muy útil. ¿Cómo podemos apoyar a estas poblaciones chiapanecas en este momento? Bien, me enviaron un cartel de acopio urgente de... Ya fíjate, tengo una rola media rara, ¿no? Tengo una rola aquí media rara. Pero bueno, es Cindy Looper quien está cantando. No, es la de Four Non Bloods. Bien. Una nota donde dice: acopio urgente de frijol, maíz, arroz, maseca, sal, azúcar, aceite, cobijas y ropa para frío. ¿Por qué? Porque con todo esto se busca apoyar a las más de 1,700 personas que al día de ayer siguen en situación de desplazamiento forzado y no están cubriendo sus necesidades básicas ni de alimentación ni de refugio. Siguen atravesando Chiapas, siguen atravesando... al parecer van hacia Veracruz, Oaxaca. No se sabe hacia dónde van. No tienen hasta dónde. Tengo información. No hay un líder, entre comillas, que esté dirigiendo qué hacer. Por el contrario, en otras palabras, no hay un líder político que esté manipulando este desplazamiento. Son líderes emergentes quienes están avanzando lentamente de comunidad en comunidad, simple y llanamente buscando refugio, buscando ayuda, buscando alimentos. Entonces, los centros de acopio para estas personas son los siguientes. Por aquí tengo unos datos también que... Ya está, el paliacate. El paliacate es como si fuese una librería con cafecito tipo Gandhi. El paliacate está ubicado en la calle 5 de Mayo, en la zona centro, en San Cristóbal de las Casas. Les voy a pasar el teléfono celular porque tengo conocimiento que en la Universidad Veracruzana, por supuesto que hay muchos estudiantes chiapanecos. De incluso en la próxima semana, el 14 de diciembre, estoy en el comité de maestría de un estudiante quien va a hablar de las migraciones chiapanecas. Vamos a ver si puede incorporar como análisis este desplazamiento de chiapanecos. Y sin duda alguna pueden llamar para ponerse de acuerdo y cómo los jóvenes chiapanecos con veracruzanos que están acá en la UV pueden enviar algo a San Cristóbal de las Casas. El teléfono es 044-967-125-3739. 044-967-125-3739. Es el teléfono de este pequeño café librería llamado El Paliacate, que se encuentra ahí en San Cristóbal de las Casas. También hay otro centro de acopio. La librería La Cosecha. Esta librería está ubicada en la calle Flavino Paniagua, También en San Cristóbal de las Casas. El teléfono es, esto es directo, 01-967-678-0384. 01-967-678-0384. Esto es para enviar frijol, maíz, arroz, maseca, sal, azúcar, aceite, cobijas, ropa para frío a los centros de acopio que acabo de mencionar y atender esta crisis humanitaria que están viviendo en Chabajeval. Chabajeval, una comunidad indígena allá en Chiapas, más de 1.700 personas quienes no tienen alimentos ni dónde vivir. Apoyemos a la comunidad de Chabajeval, por favor. Es importantísimo hacerlo así como hemos respondido para atender con alimentos, ropa y cobijo a quienes lo necesitan durante sus pasos migratorios por este país, sean de cualquier parte del universo. Ahora también debemos voltear hacia nuestros compañeros, nuestros connacionales chiapanecos. Pues gracias a quien me hizo la observación de que diera a conocer esta información, porque es importantísimo también estar trabajando de la mano con los mexicanos desplazados. Bien, vamos brevemente con una reflexión. No, vamos con reflexión. Vamos con Alanis Morissette. Muchos dicen que esta chica ya me flechó, pero insisto, hace un par de años tuve la oportunidad de verla así, como dije, a lo lejitos, dos, tres. No es cierto, pasé cerca de ella, pero nunca supe que era Alanis Morissette. Pero bueno, vamos a escuchar un ratito mientras ordeno mis documentos para que al regresar hablemos brevemente y continuemos a profundidad el próximo viernes. ¿De qué vamos a hablar el próximo viernes a profundidad? De la nueva agenda migratoria que debe trabajar el gobierno federal y sobre todo el gobierno mexicano con una perspectiva de inclusión social. Vámonos con Alanis Morissette y regresamos en un minuto. Bien, Alanis Morissette, Alanis Morissette, como algunos pronuncian en francés, pero bueno, bien. Preciosa melodía. Bien, vámonos rápidamente con lo que estaba mencionando y después vamos con la rifa de las palomitas. El Thanksgiving Day, según la historia y, por supuesto, como bien señala nuestra amiguita Aide Guadalupe Álvarez, esto se debe a que en aquellos años, muchísimos años, cuando no estaban ni Nueva York, ni, por supuesto, las desaparecidas Torres Gemelas, ni el Estatua de la Libertad, mucho menos Disneylandia, nada, nada de eso, sino las grandes tribus, los grandes grupos de... Muchos les llaman indígenas, nativos, pero vamos a llamarles para efectos nada más prácticos, sobre todo porque me escuchan niños y adolescentes, quienes no tuvieron clases hoy, las tribus indígenas, los apaches, los indios, por supuesto, antropológicamente tienen otro nombre, los grupos originarios. Bueno, cuando estaban los apaches, los indios, ¿recuerdan por ahí, niños, que hay una película llamada Pocahontas? Bueno, pues Pocahontas tenía, por supuesto, un papá. Este papá era el gran jefe de varias tribus, lo que da la pauta después al que se formen los estados de Estados Unidos. Bueno, entonces este jefe y demás observan, echan un ojito a las playas donde están viviendo los inmigrantes, los europeos que llegaron de Inglaterra y demás a construir sus casas, empezar una colonia ahí en Estados Unidos. Pero al paso de 1, 2, 3, 4 años, los apaches observaron que estos ingleses, estos europeos, holandeses, alemanes y demás, no podían ver germinar sus cosechas. En otras palabras, no tenían cosechas. Todo lo que sembraban se echaría abajo, se podría. En ese sentido, los indios le dijeron, en otras palabras, oh amigo, tú estar ahí, ¿qué hacer? Por supuesto. Y le recomendaron, dice la historia, que abrieran un surco más hacia el centro, noríes de la playa, más hacia las montañas, y en ese surco pusieran hojas secas, sobre las hojas secas pusieran peces. Sobre los peces enterraran las semillas y sobre los peces pusieran algas y sobre las algas pusieran, ahora sí, ya tierra y arena del mar. Esto permitió que los granos que trajeron estos hombres, estamos hablando del trigo, germinara. Y así también surgieran varias otras semillas, verduras y demás. Al cabo de 2 años, cuando estos hombres inmigrantes tuvieron su primera cosecha, pues estuvieron tan alegres, tan felices, que en compañía de los indios, los apaches, las personas de las tribus, con taparrabos, flechas y plumas en la cabeza y demás adornos, se sentaran a orillas de la playa y pudieran convivir por primera vez en una gran cena. Algunos dicen que no hubo pavo, otros dicen que sí hubo un guajolote que trajeron los europeos, pero se dice por ahí que fue generalmente carne de monte, conejos, zorrillos, verduras y demás, lo que cenaron ese día. Y a partir de entonces, cada tercer jueves del mes de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias. Gracias, Aide, por compartir tus reflexiones. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos llama al 818-0923 para participar en esta rifa? ¿Y quién nos escribe al WhatsApp de Radio V? Seguimos transmitiendo. Bueno, mi sol, me quedan 2 minutos, 1 nada más, ¿verdad? Bueno, ok, tienen 1 minuto, por favor, para pasar por sus palomitas. Entonces, Aide, dile a tus papis que te traigan o pasen por estas palomitas. 10, 9, 8, 7. Bueno, próximo viernes estaremos aquí con la presencia de Enrique Quintero para analizar la agenda pendiente que deja el gobierno panista y la agenda que tendrá que construir el gobierno de Cuitláhuac García. Sin duda alguna, es la esperanza que tenemos en Veracruz para que llegue la justicia social tan denegada por gobiernos priistas y panistas a los veracruzanos. Señores y señores, participemos. Como dicen los abogados, el que no se queja, que no se queje. Entonces vamos a quejarnos con propuestas. Vamos a ponerle propuestas a Cuitláhuac García y una de ellas es construir una agenda migratoria. Para ello, el próximo viernes, Enrique Quintero con nosotros. Aide, están llegando más, están llegando más. ¿Qué hago? ¿Me regalas un minuto, Sol? ¿Ya no? ¿Ya me salí? ¿Quién más me llegó por ahí? La segunda línea. Aide, Abril Esmeralda Álvarez Mondragón. También para ella le damos, pasa Abril, por favor, por tus palomitas, Abril. Aide y Abril, pasen, por favor, por sus palomitas. ¿Nos vamos? ¿Hay alguna nota para mí ahí? Sí. Espérame, tengo una nota. ¿De quién es? De Abril. Abril. Ah, ok. Abril también nos está compartiendo. Y Susana, Susana del gobierno del estado nos comparte información. Y dice Abril que le gusta el programa y que la cena es para agradecer a Dios, bendiciones de nativos y celebrar juntos. Gracias. Los felicito. Y muchas gracias por tus felicitaciones, Abril. Aide, Abril, pasen por sus palomitas y cacahuates. Nos vemos el próximo viernes. La agenda migratoria pendiente bajo el gobierno de Cuitláhuac García. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto.